alternativos. Recordá, hasta las 12 horas de lunes a viernes nos podés escuchar por www.rnma.org.ar. Y arrancábamos, ¿no?, esta mañana de día miércoles de entre semanas y con el operador que hoy vino con toda una cuestión musical relajada, a la que no nos tiene acostumbrados, ya que el miércoles pasado nos tuvo de cumbia colombiana todo el programa ahí bien arriba, pum. Hoy vino tranqui, tranqui. Y comentábamos algunos de los temas que vamos a estar tratando a lo largo del programa en el día de hoy. En este caso, hoy en Buenos Aires se va a estar realizando a las 18 horas la inauguración del cambio de nombre de la Estación 11 en relación y en memoria de las víctimas de Cromañón, las 194 víctimas que tuvo ese lamentable hecho allí el 30 de diciembre del año 2004. Estamos en comunicación con Silvia, con la mamá, que es mamá de Julián, una de las víctimas de Cromañón, para que nos cuente sobre esta actividad, cómo se ha llegado y bueno, qué implica, ¿no?, en un año que ha tenido muchas cuestiones en memoria en relación a lo que sucedió en Cromañón, y es importante siempre mantener viva esa llama de pedido de justicia y de lo que ha sucedido allí. Silvia, buenos días, ¿nos escuchás? Sí, buenos días, los escucho muy bien, muchas gracias. Bueno, hoy entonces a las 6 de la tarde se hace esta inauguración. Contanos un poco cómo se llega al cambio del nombre de la estación. No sé si, perdón por la pregunta, pero por ahí para los oyentes y las oyentes que no todos nos encontramos en Buenos Aires, si es el cambio de nombre total de la estación, si es de alguna de las líneas, sí, por qué esa estación, digamos, ¿no? Pensando que claro, No todos saben la cercanía que hay de un lugar a otro. Claro. Sí, primero hoy quería, vos dijiste el tema de la memoria, también me parece que vale la pena recordar, porque los hechos de impunidad en nuestro país se enciman, que hoy es 30 de marzo, un 30 de marzo del 2006 murieron también por un llamado accidente, un incendio en un taller textil de condiciones de explotación, murieron en Buenos Aires, creo que son 5 personas, entre ellos 4 niños. Realmente los quería recordar porque sé que los familiares están pidiendo justicia y recién el 19 comienza el juicio. Y bueno, es otra cuestión tanto como la nuestra emblemática, ¿no? No solo por los hechos, sino por lo que nos dejan pensando, ¿no? La explotación laboral, los pibes. No quería dejar de pensar en ellos en este día porque, bueno, de algún modo nosotros estamos eligiendo el 30 de marzo porque es el día que en las escuelas, al menos hay una resolución muy clara en la provincia y en la ciudad, desde el 2006 debería ser el día de la reflexión y la memoria por Cromañón. La verdad que eso en general no se cumple. Entonces nosotros no se cumple si no estamos empujando, como todo en este país. Y bueno, queremos por un lado recordar esta fecha, hemos invitado a los gremios docentes, a los compañeros maestros. Sabemos que ahí hay un problema porque los hechos de la memoria bastante recientes se hilan. Digo, 24 de marzo, 30 de marzo, 2 de abril Malvinas, 4 de abril Fuente Alba. Y bueno, no podemos tampoco hacer un recordatorio de horrores, pero sí por ahí pensar qué cosas de esta historia reciente hay que resignificar, repensar, en el marco, aparte de un gobierno donde que está diciendo que no hubo 30.000 desaparecidos, ¿no? Nosotros esto, decir que nos hace un ruido y que entonces queríamos unir, no pudimos hacerlo a los 10 años de Cromañón, por cosas que ahora te voy a contar, pero sí decirlo que lo estamos uniendo con los 30 años de golpe genocida, que para nosotros preparó las condiciones para que esto siga ocurriendo, eso es lo primero. Y el hecho en sí, bueno, nosotros desde el 2014 le presentamos a 3 legisladores de la izquierda el proyecto, pensamos que tenía que ser un lugar en 11, que 11 es la masacre de Cromañón, pero también el llamado accidente de 11, pero también el prostíbulo clandestino de Levi, uno de los niños de Cromañón, a la vuelta, y también es una plaza emblemática por las situaciones de trata, de prostitución. Entonces, por un lado, tenía ese aspecto emblemático, por otro lado, que fue una estación de subte, un lugar donde los laburantes nos juntamos, o sea, no es un shopping, es el subte donde, bueno, la gente que va a trabajar lo tiene que tomar. Y nos parecía importante que nos paráramos en la pregunta 30 de diciembre, decir qué pasó el 30 de diciembre, puede volver a pasar, etcétera. Bueno, luchamos con estos legisladores, costó muchísimo en la legislatura, que nos tiene bastante temor, costó muchísimo con el oficialismo de la ciudad, o sea, con el PRO, porque dieron muchas vueltas para aprobar el proyecto, finalmente se aprobó en 2015, tuvimos que ir por supuesto a lo que se hace la audiencia, donde vinieron un montón de otras familiares de víctimas que nosotros hemos estado acompañando, y logramos que se aprobara el proyecto. Y después, con los trabajadores del subte, armamos una especie de intervención, lo que hemos podido realmente, somos familiares nomás, es decir, con fotos, con las zapatillas, que en este momento para nosotros son un emblema de los pibes, las democráticas zapatillas de lona, y donde, bueno, entonces la idea es que el que pasa por allí, en el andén, en lugar de ver solo la bóveda, vean la bóveda, un cielo celeste que tiene zapatillas, y se puede hacer una pregunta, que encuentre un escrito que preparamos contando un poco qué ocurrió ahí, que encuentre fotos de fotógrafos que nos han acompañado. La obra no está terminada, pero después se va a encontrar unos murales preparados por artistas del Frente Popular Darío Santillán, las zapatillas son de compañeros del Frente Artistas del Borda, o sea, dirigieron por un lado un mensaje a la sociedad en su conjunto en relación a la necesidad de debatir estos temas, ni siquiera creemos que tenemos razón, y por otro lado, hacerlo acompañado de quienes siempre nos han acompañado y también tomar la posta respecto de que Cromañón es un hecho y es una metáfora de cómo pasan algunas cosas. No es que pasó, luchamos por justicia, conseguimos algo poquito y dejó de pasar porque después pasó Beara, pasaron inundaciones. Bueno, pasa el gatillo fácil, la muerte de jóvenes, y nosotros queremos como poner esas cosas en debate. Eso sería, sí, chiquito y grande. Totalmente, Silvia. La verdad que me parece súper importante la mención que haces en este hilaje de lo que implica la memoria reciente, la memoria activa, cómo eso también forma parte de la lucha y lo importante que es no tomar esto que pasó en el año 2004, que parece tan lejano o tan distante en el sentido de que supuestamente no volvió a pasar, pero que sí ha pasado en diferentes momentos, como bien mencionás vos lo que sucedía en 2006, que ayer salía también en el Enredando, como ha pasado, por ejemplo, en muchas comisarías donde los pibes quedan encerrados en medio de incendios y terminan falleciendo, y esto pasa a lo largo y a lo ancho del país, y que es en parte, digamos, la impunidad hecha carne en diferentes expresiones. Veíamos que hoy a las 18, para aquellos que están escuchando desde Buenos Aires, específicamente la concentración o el acto se hace en algún andén específico, en alguna parte específica. Claro, nosotros no podemos hacer un acto en los andenes atentando contra medidas de cuidado y seguridad, porque hemos ido peleando porque nuestro pueblo tenga medidas de cuidado y seguridad en el sentido de estar seguros cuando volvemos a laburar. Entonces, el acto en sí va a ser afuera de la estación, sobre la estación que ahora sí ya tiene el nombre puesto, 11/30 de diciembre, que es la del subte H, el más nuevo, queríamos que fuera el más nuevo y entonces más lindo. Lo que sí se va a hacer en los andenes, de a poquitas personas, es una pequeña visita guiada, la verdad preparada por los familiares, no somos museólogos, somos familiares, donde vamos a ir contando de dónde salieron estas expresiones, porque hay un mural de zapatillas que fue hecho por un artista en un concurso que hicimos con la empresa Recuperada Sanón, o sea, intentando dar mensajes sobre el qué y mensajes sobre el cómo. 18 horas citamos para la visita guiada, 18:30 junto a las madres de Plaza de Mayo, junto a los familiares de AMIA, junto a las madres del dolor, siempre que nombro a alguien me olvido de otro, por eso como que me da cosa, vamos a recordar a los pibes, pero también a tratar de pensar en estos hitos y lo que quieren decir como metáfora, qué les pasó a los jóvenes, si hay proyecto, por qué la precarización laboral y los despidos para nosotros son formas de cromañonizar la sociedad, el tema de la impunidad, si el lugar de la política es mandar obedeciendo o es un espacio de poder que una vez que subo hago lo que quiero con la vida, si es el lugar para los negocios. Bueno, hay como un montón de preguntas que nosotros no somos quienes para responderlas, es una pregunta como más colectiva, ¿no? Aclaro que es un acto no oficialista ni oficial, lo convocamos los familiares, no hemos hecho una particular invitación a las autoridades, creemos que tienen que hacer lo que les parezca que tienen que hacer, pero es particularmente un acto con otras víctimas, con los trabajadores del subte, con los trabajadores docentes que se quieran acercar, con el ciudadano de a pie o la ciudadana de a pie. De eso se trata para nosotros, ¿no? Por eso va a ser, igual me asombra porque nos están llamando en muchos medios, pero para nosotros es una modesta piedrita más en hacerle al poder las cosas un poco más difíciles, ¿no? Que no se olvide tan pronto, es eso nomás. Sí, yo aclararía que en realidad eso que para muchos de nosotros puede parecer algo modesto es la lucha cotidiana y es tan importante el trabajo y lo que están planteando desde familiares, sobrevivientes y amigos de las víctimas de Cromañón, de esto, ¿no? De hacer lo que yo mencionaba antes, la memoria activa, entender por qué todo es parte de todo y por qué todo se va relacionando y que no son hechos aislados. Esperamos que sea una muy bonita inauguración, que haya mucha presencia y que también le dé continuidad a esto que ustedes están planteando, que tiene que ver con conmemorar cuestiones de la memoria, que nos vuelva a suceder y hacer un hilado de por qué suceden las cosas que suceden. Silvia, muchísimas gracias por la comunicación, y bueno, seguramente algunos compañeros y compañeras de la RNMA estarán allí cubriendo la presentación en el día de hoy. Ustedes están siempre, eso se los queremos agradecer. Nosotros sabemos quiénes están. Así que bueno, los pibes de Cromañón presentes ahora y siempre, ¿no? Muchísimas gracias, Silvia. Por favor, a ustedes. Ayer hablábamos con Silvia, ella es de Familiares Sobrevivientes y Amigos de las Víctimas de Cromañón, mamá de Julián, una de las víctimas lamentables aquel 30 de diciembre de 2004, donde 194 personas, en su mayoría jóvenes y niños, fallecían ahí en ese lugar. Siempre me cuesta terminar de mencionar el lugar, el nombre y demás, porque recuerdo que dos días antes estuve ahí y me llamó mucho la atención que el lugar era muy pequeño y bueno, muchos familiares y amigos de mi familia de Buenos Aires, lamentablemente fallecieron allí por el destino y el azar, no mis primos, pero bueno, siempre pienso en ese momento en el que me llamó mucho la atención y que le pregunté a mi prima cuando veníamos caminando, ¿cómo puede ser que en un lugar tan pequeño toque una banda que tiene la convocatoria que tiene? Y bueno, lamentablemente no era menor la mención de que me llamara la atención eso, y como seguramente le debe haber llamado la atención a muchos otros en muchas otras oportunidades donde se cometen irregularidades de estas características. Entonces les recordamos, en el día de hoy a las 18 horas la visita guiada por las obras de la estación, se va a realizar la inauguración del cambio de nombre de la estación a 11:30 de diciembre, y a las 18:30 ya en la entrada de la estación 11 un acto inaugural de muestras y de actividades que se van a estar realizando en torno al cambio de nombre de la estación. Los dejamos con un temita musical y volvemos en unos minutitos nada más.